ciudad de Santiago, todo lo demás pasar. Una de pregón que dice camaroncito seco, una de pregón que dice camaroncito seco. En la región oriental se pasea un gran señor, de toditas las mañanas se me escucha pregonar. En la ciudad de Santiago todo lo demás pasar, con aquel pregón que dice camaroncito seco, con aquel pregón que dice camaroncito seco. Camaroncito seco. Oye, negra linda, lo que te traigo, camaroncito seco, saborosito mi camarón, camaroncito seco. Prepara el arroz con gris, camaroncito seco, y ponle cebollita al camaroncito, camaroncito seco. Yo no quiero, no quiero para mí, camaroncito seco, camaroncito seco, camaroncito seco, camaroncito seco. Todas las mañanitas se escucha camaroncito seco, el pregonero cuando camina camaroncito seco, por el parque de Santiago camaroncito seco. Camarón, camarón, camaroncito seco, camarón que se duerma se lo lleva la corriente, camaroncito seco. Te digo, hay que meterle diente, camaroncito seco. Yo quiero una sopa de camarón, camaroncito seco. Negra, prepárame mi camarón, camaroncito seco. Si no lo prepara, me voy a Hong Kong, camaroncito seco, camaroncito seco, camaroncito seco, camino, camaroncito seco, camaroncito seco. Con una yautía, camaroncito seco, o si no con papitas fritas, camaroncito seco, como quiera te pongo a chupar los dedos, camaroncito seco, yeah. pa' que te pongas tenso.